Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que hacemos aquí en Radio La Retaguardia. Les contamos que vamos a estar repasando los diferentes juicios que La Retaguardia estuvo televisando en esta semana y que lo vamos a hacer sin muchas vueltas porque la verdad que lo que tenemos son un montón de audios que estuvo preparando Paulo Giacobbe para que podamos meternos en los juicios de una. Vamos a empezar, si nos estás escuchando en vivo a través de La Retaguardia o de AM690, con lo que sucedió durante la jornada en la que estamos haciendo este programa en vivo, que tiene que ver con el testimonio de Viviana Lozada. Ella es la esposa de Rodolfo Ortiz. Estuvo Ortiz en la quinta La Pastoril, era quien estaba a cargo de la juventud guevarista dentro del PRT y sufrieron un ataque allí en una suerte de reunión plenaria de la conducción de esa organización ampliada 5 días después del golpe de Estado, el 29 de marzo de 1976, que culminó con un ataque de la policía y del ejército, las fuerzas conjuntas del genocidio, que entraron en la Quinta de Moreno e iniciaron una persecución que terminó con asesinatos, con secuestros, con torturas, con desapariciones, con todo el esquema que el genocidio tuvo allí a la mano para perpetrarse desde unos años antes del golpe de Estado. La escuchamos a Lozada hablando de la última vez que vio a Ortiz y le contó sobre esa reunión. Cuando se fue, él nos dijo que él iba a ir a una reunión muy importante, que no nos podía decir nada más, pero que en esa reunión él estaba seguro que se iban a discutir muchas cosas y que iba a haber cosas que se iban a por lo menos afianzar, que iba a ser todo más tranquilo, pero más llevadero para nosotros y sobre todo para las nenas. Y estaba muy contento con esa reunión, que me iba a llamar el jueves, y el miércoles se produce el golpe de Estado. Entonces el jueves claramente no llama. Y la verdad que yo no me preocupé, porque como él viajaba mucho y yo le había entendido que iba a ir a una reunión grande e importante, pero no me imaginé la magnitud y la envergadura de la reunión. Yo pensé que era una reunión de juventud cuando él me lo cuenta. Como no nos contábamos nosotros por un problema de seguridad muchas cosas, cuando ya el sábado él no llamó tampoco, me preocupé mucho, empezamos a buscar en los diarios a ver qué había pasado, no encontrábamos nada, no había nada, cosas terribles en los diarios salían todos los días, pero no había nada que dijera una reunión de jóvenes, que era lo que yo tenía en la cabeza, mucha juventud en algún lugar que yo imaginaba el interior. Entonces el mismo domingo 29 a la noche, me llaman por teléfono como a las 10:30 de la noche, piden hablar conmigo, con la esposa de Rodolfo Ortiz, Y entonces me dicen, mira, nosotros queremos avisarte que el negro, no, que Rodolfo no fue al control, que Rodolfo cayó. Y que vos sabés lo que tenés que hacer. Y me colgaron y no me dieron tiempo a preguntar dónde había sido eso. Para quienes no vivieron aquella época, es difícil quizás entender esta situación de la clandestinidad, de que una pareja no se dé toda la información por cuidar al otro, simplemente por eso, ¿no? El testimonio de Lozada fue impecable, realmente impecable. Una convivencia permanente entre la vida cotidiana y la militancia hubo en su testimonio, fue muy ordenado y la verdad es que por eso lo elegimos como seguramente el testimonio destacado de la jornada de hoy de Oral y Público, aunque no le quita mérito a lo que vamos a escuchar después. Después de este aviso de que se dio de que Ortiz había caído porque no había ido a una reunión de control, a una cita de control, por lo que se dio por hecho que Ortiz había caído, Lozada y su familia se fueron, se escaparon de noche. Inmediatamente lo que hicimos fue despertar a las negras, a las nenas, sacar los amigos de mi hermano menor se llevaron uno los libros que teníamos, yo tenía la biblioteca del frente ahí, y una cantidad de discos que teníamos, discos que nada, pero como sabíamos que se llevaban todo, los discos de los Quilapayún, Biglietti, qué sé yo, Santa María de Iquique, todas esas cosas. Los discos los recuperé, los libros no los recuperé nunca más. Con mi mamá quemamos los documentos, los periódicos, todo. Y mi papá fue a llevar algunas cosas a un amigo de él muy muy querido que nosotros teníamos, que guardábamos del partido, nunca supimos qué, porque lo que hacíamos era oficiar de lo guardamos nosotros, pero no nos metíamos en esas cosas. Entonces y nos fuimos, salimos de madrugada los cinco con las nenas dormidas a UPA. Y no había colectivos en esa época, nosotros pensábamos ir a la casa de un tío nuestro que vivía como a 15 cuadras para pedirle el auto y ver qué podíamos hacer. Y paró un colectivo, un 527, que era local, que iba fuera de línea y nos dijo, ¿dónde van? Le dijimos, ¿dónde? Dijo, vengan que los llevo. Y nos llevó y fuimos inmediatamente. Nos vio, digamos, creo que en la cara, lo desesperados que estábamos, caminando rápido de noche. Y entonces convinimos con los dos hermanos de mi papá, uno nos prestó el auto y el otro nos dio la llave de una quinta que él tenía en Alejandro Corpor, donde el diablo perdió el poncho en ese momento, y allí nos fuimos, los cinco. Nos instalamos en esa quinta, qué sé yo, y yo me volví porque yo tenía que ir a laburar al otro día. Seguir adelante, a pesar de todo, ¿no? Era algo también muy común en aquella época, preparados y preparadas para que alguna noche, algún día sucediera lo que le pasó a Lozada, no viste nunca más a tu compañero y entonces hay que salir y empezar a presentar habeas corpus, cosa que hizo con la madre de Ortiz. Yo sabía que tenía que ir a hacer un habeas corpus. Le conté a dos compañeros de trabajo que eran muy amigos, que sabían de nuestra militancia y de mi militancia, que ya casi prácticamente yo estaba más dedicada a las nenas que a militar, había vuelto a ser solo simpatizante del partido. Y entonces entre los tres conseguimos un abogado por la avenida Corrientes, cerca de Uruguay, no tengo la menor idea de cómo se llamaba, pero fuimos un compañero de trabajo que yo siempre recordé con mucho cariño, que era japonés, que se llamaba Masaharu Kina, me dio gran parte de su sueldo porque nos dijo, te van a cobrar mucho para hacerte estas cosas, más en estos momentos. Entonces fuimos, este abogado me hizo el habeas corpus. Yo ya había hablado a la mañana con la mamá de Rodolfo, diciéndole lo que había pasado, pidiéndole sus datos. Había hablado con mi cuñada también, que la había encontrado en la puerta de su trabajo para contarle lo que había pasado con el negrito. Y entonces hicimos el habeas corpus a nombre de Genara. Y el abogado me entregó el habeas corpus y me dijo, tomá, anda y presentalo, yo no te lo hice, no sé nada, chau pichu. Entonces yo fui esa noche a la casa de mi suegra a mostrarle lo que teníamos que presentar al otro día. Yo le dije que la iba a esperar en la puerta de tribunales antes de ir a trabajar, que no me dejara colgada porque yo tenía miedo de que no fuera, y le pedí por favor que si ella, si su esposo podía hacer algo para averiguar también qué había pasado con el negrito, porque nosotros teníamos entendido que él trabajaba en comunicaciones. Y ella dijo que no iba a ser posible eso porque él no podía poner en peligro su trabajo, cosa que es un detalle que cuento porque más o menos es lo que resume mi relación y nuestra relación con la familia Ortiz a partir de entonces. Al otro día ella fue y presentamos el habeas corpus. Viviana Lozada, a ella la estamos escuchando hablar sobre lo que ella entendía allí había sido la desaparición de su esposo Rodolfo Ortiz, con quien había tenido ya dos hijas. Pero bueno, llegó el momento de empezar a querer saber qué había pasado, efectivamente, de empezar a enterarse. Y la verdad que yo anduve de casa en casa tratando, como no podíamos volver a casa, a casa de un amigo, de otro amigo, y me comunicaba por teléfono público con mis tíos. Y el que se comunicaba también con mis tíos era mi papá, allá donde estaba. Estuvimos como 25 días, por lo menos. Estuvieron ellos en la quinta y yo como de casa en casa. Y los fines de semana mi mamá iba a la plaza y me llevaba las nenas para que yo las viera, porque claro, mis hijas tenían 2 años y 9 meses una y la otra tenía 1 año y 4 meses, no entendían nada. Entonces yo les decía que estaba trabajando y como no sabía lo que había pasado con el negro a ciencia cierta, les dije que su papá también estaba trabajando, pero afuera, no afuera, adentro, digamos, en el interior del país. Vuelve mi papá a casa, 2 o 3 días, vuelvo yo, porque no pasaba nada en casa. Entonces ahí, apenas volvemos a casa, me llama un compañero de Juventud Evarista, que él llamaba sistemáticamente, cada 3, 4 días llamaba a casa, hasta que no se encuentra. La verdad, una situación que uno lo piensa en ese contexto y estaba absolutamente prohibido eso, porque era un riesgo grande de seguridad para nosotros, pero sobre todo para él, que era el que llamaba. Pero entonces yo hago una cita con él y con muchísimos cuidados me encuentro con este compañero y él me cuenta lo que pasó. No sé, 1, 2 de mayo sería. Me dice que el negrito era responsable nacional de Juventud Evarista, que él era miembro del Comité Central, que era la primera reunión a la que iba a asistir, que las fuerzas conjuntas habían atacado la quinta, y que el negrito lo habían asesinado en la quinta. O sea que él estaba muerto y había quedado en la quinta. Porque había algunos niños y él había pensado en dejarle lugar para que salieran primero las compañeras que tenían niños, y entonces él esperó en la quinta y que a él lo habían asesinado en la quinta. Bueno, entonces esto trajo una realidad que era, primero yo tenía que contarle a las nenas que su papá no estaba trabajando en el interior del país, que su papá había muerto. Así que eso hice, yo les conté que su papá había muerto, no les dije que a su papá lo habían asesinado las fuerzas conjuntas. Le dije que su papá había muerto. Porque me pareció que no lo iban a entender en ese momento. Vamos siguiendo hasta ahí, ¿no? Todavía no terminó la dictadura y Viviana cree que su esposo cayó en la el ataque a la pastoril, que murió en la quinta la pastoril. Llega la democracia a finales del 83. En el año 83, que viene la democracia, y Alfonsín lo primero que dicta es un decreto que dice: le pedimos a los intendentes que no toquen los NN, porque allí pueden estar los desaparecidos. Y sale en los diarios que en el cementerio de Moreno había 21 enterramientos NN, y yo estaba convencida de que el negro había sido asesinado en la quinta. Fuimos con Omar, que era mi segundo compañero, y estuvimos en la exhumación. Estuvimos allí viendo cómo exhumaban a los 21 cuerpos, que resultaron los 7 primeros de la quinta, que estaban preservados, no eran exactamente el término, pero yo creo que estaba cada uno en un cajoncito. Los 7 segundos, que estaban totalmente calcinados, y 7 terceros, y los 7 últimos, que venían del dique Cascallares. Yo supe muchísimos años después, trabajando por la memoria en mi distrito, en Lanús, porque a eso me dediqué siempre, y trabajando con familiares de Lanús y con la Mesa de la Memoria, supe que esos 7 compañeros fueron 7 compañeros secuestrados en Lanús el 4 de abril de 1976, que fueron asesinados, ejecutados y tirados en el manantial del dique Cascallares. Mucho tiempo después lo supe. En ese momento eran 7 cuerpos que venían del dique Cascallares. Estamos escuchando a Viviana Lozada, esposa de Rodolfo Ortiz, una de las víctimas en el ataque de las fuerzas conjuntas contra la quinta, la pastoril, y a militantes del PRT ERP que estaban allí reunidos con representantes de algunas organizaciones latinoamericanas del momento, del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, del MIR chileno, de los Tupamaros uruguayos, y se cree también, no sé si este juicio aportará revelación sobre eso cuando pasen los testimonios de las personas que sobrevivieron, pero se cree también que había un representante de Montoneros en esa gran reunión que fue atacada por el ejército y por la policía bonaerense en La Reja, en el partido de Moreno. En ese derrotero de Lozada, por saber la verdad, llegó el año 85 y la causa que se va para un cajón. No había manera de identificarlo. Yo pensaba, podría ser por la descripción que tenían los 7 cuerpos, que eran 2 mujeres y 5 hombres. Yo decía, podría ser pero el negrito no tenía bigotes y podría ser... Bueno, nada, no teníamos dinero como para mandar a hacer ninguna investigación a Estados Unidos, que en esa época se hacían genéticos, qué sé yo, porque el equipo no estaba conformado todavía acá. Y la última vez que fui a Mercedes, el juez me dijo, no tenemos más la causa acá porque la pidió Ramos Padilla Morón por el tema de unos cuerpos calcinados. Ahí me fui a Morón a pedir la causa, y en Morón me dijeron que había un sobreseimiento provisorio y que la habían archivado porque no habían encontrado que hubiera habido ningún delito, que las declaraciones estaban todas perfectas y que entonces la habían archivado. Yo pedí que la desarchivaran y me sentaron en una mesita, en un cuartito lleno de expedientes, a que leyera la causa, porque yo les pedí leer la causa, porque en definitiva yo estaba ahí como particular interesado. A mí el juez de Mercedes me mandó, ustedes saben que en provincia, la verdad que no sé si ahora sería, sí, pero la instrucción la hacía la policía bonaerense, entonces él le mandó a la unidad regional de Lanús. Me atendió el comisario general Dadamo para que me tomara declaración. Me tuvieron desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, ahí adentro tomándome declaración de que por qué iba, que sabía del negro, que por qué, que está en la causa. Yo estoy hablando de la causa 65517, que es la causa del cementerio, que es la que me leí toda. En el año 85 hay un sobreseimiento y nadie investiga más, y yo no tenía de dónde seguir adelante. Tuvieron que pasar 21 años para que Viviana Losada supiera que su esposo, Rodolfo Ortiz, no había muerto en la pastoril, en realidad. Había sobrevivido y se lo habían llevado a Puente 12, donde permaneció con vida 44 días más. Imagínate, ¿no? Pensá en este momento y cuando escuches este audio de Losada contando esta historia, en todas las familias que no alcanzaron todavía a saber la verdad, que no saben nada. Bueno, siempre ponemos el caso de Nora Cortiñas, no sabe nada sobre lo que pasó con Gustavo una vez que lo secuestraron. Allí se pierde su rastro. No sabe si lo asesinaron ese día, si lo torturaron, si sobrevivió y después lo terminaron matando, y mucho menos cómo. La verdad a Losada le llegó de la mano, como a tantas otras familias, del equipo argentino de antropología forense y puntualmente de Carlos Somigliana, del MACO. 97, 21 años después de los hechos. Me llaman del equipo de antropología forense y en ese momento era Alejandro Inchaurregui el que me llama y me dice, primero me pregunta si soy yo. A mí me genera una... A mí cada llamada telefónica que sucedía en estas circunstancias se me paraban todos los pelos, porque digo, algo más. ¿Cómo sabían? ¿Por qué me llamaban a mí? Y entonces ellos me dicen que porque ellos habían leído la causa 65517, que ellos sabían que yo me había presentado, que yo pensaba que el negro era uno de los asesinados en la Quinta La Pastoril, y que ellos querían contarme cosas de eso. Así que me dijeron cuándo podía venir. Yo, ahora mismo. Y me fui. Me fui como hice todo, inmediatamente y sola. Y en el equipo me dijeron, primero me preguntaron qué sabía yo, y yo les conté lo que sabía, que era esto, de la causa 65-17, que a mí me había contado un compañero esto, que había caído en la quinta, qué sé yo. Y entonces Maco Somigliana me dice, es cierto, efectivamente estuvieron en la pastoril y en la pastoril hubo un ataque, y es así, fue el comité central y qué sé yo, pero nosotros tenemos que contarte algo que, a él se lo llevaron vivo. Y a mí se me cayó el corazón. Porque nosotros habíamos avanzado en la idea de que si al negro lo habían asesinado en la quinta, no había sufrido. Porque sabíamos de las desapariciones y las torturas. Y resulta que así metí un plumazo, me dicen, se lo llevaron vivo. Se lo llevaron vivo junto con Leonor Herrera, con Juan Domingo del Yeso y con Carlos Elena. Y lo llevaron al Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio. Puente 12, Brigada Güemes, Cuatrerismo. Entonces, yo soy arquitecta y sentí que me sacaban el ladrillo de abajo de todo, sobre el que más o menos habíamos elaborado nosotros alguna manera de avanzar con esa grieta y ese desgarro. Y el negro había estado en un centro clandestino de detención. Y entonces lo habían torturado. Y Maco me dice que ellos, que en el medio de esta noticia devastadora, que lo habían enterrado como NN en el cementerio de Avellaneda, que ellos tenían en custodia esa fosa común, que era posible recuperar sus restos, y que a él había aparecido tirado en un baldío en una esquina en Tabernal, en Quilmes, junto con dos compañeras, María Cristina Duca y la Kitty Oliviere de Duca, que no estaban en la quinta, que habían sido secuestradas de su casa el 4 de abril. Aparecen los tres en ese baldío y la policía de Bernal, que se hace cargo de esos cuerpos, lo identifica al negrito. Y en vez de avisarnos a nosotros, lo entierran igual como NN y se guardan la ficha. Digamos, desgarro sobre desgarro sobre desgarro. Entonces, Maco me dice que ellos, por intermedio de una jueza, que tampoco sé quién es, que había dejado en custodia los archivos de la DIPBA, habían encontrado la ficha con que la comisaría de Bernal había establecido que ese joven tirado allí era Rodolfo Ortiz y que había sido enterrado como NN en el cementerio de Avellaneda. Otra vez remontar, otra vez contarle a las chicas que ya estaban grandes, que no estaban acá, otra vez todo. Y que las chicas tenían que dar sangre, me dice Maco. Dos frases me quedan dando vueltas de este testimonio y te podrán parecer las más banales de todas, y a mí me parecen las más profundas. Desgarro sobre desgarro sobre desgarro y otra vez todo. Frases que en sí misma no cuentan nada, pero a la vez, cuando venís escuchando el testimonio, te dicen todo. También contó Viviana Lozada, a ella la estamos escuchando, de su testimonio en el juicio, en el tremendo juicio, tal cual presumíamos, lo veníamos percibiendo en la previa, que íbamos a estar ante un gran juicio, y es un gran juicio, con todos los condimentos que tiene un gran juicio: dolor, angustia y también mucha información esclarecedora. Viviana Lozada contó también cómo reconstruyeron esa sección de la inteligencia del 601 del ejército, que estaba específicamente armada para perseguir, secuestrar, torturar y asesinar a quienes militaban en el PRT-ERP, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, porque se lo preguntó hoy uno de los defensores, como si no lo supiera, a Lozada. A mí, más o menos, a partir de estar en estos juicios y en estos debates solares, me queda claro que, sin ningún lugar a dudas, claramente los compañeros y la compañera que se llevaron vivo de la Pastoril fueron a parar a Puente 12, que ya no había ninguna duda. La única duda que yo tenía era, ¿por qué? ¿Por qué? Los podrían haber juzgado. Los podrían haber metido presos. Los podrían haber encarcelado. No sé. ¿Cuántos jueces afines tuvo la dictadura militar? Y sin embargo no fue así. Eligieron secuestrarlos, torturarlos y ejecutarlos. Esta situación, que a mí me costó mucho tiempo asimilar, tiene la base de algunos dichos del mayor Españadero en su declaración indagatoria de abril de 2020. Situación a la que accedo porque soy querellante de esos juicios. Y el mayor Españadero dice que efectivamente él militaba, él revistaba en el 601 de inteligencia. El mayor Españadero dice que los grupos de tareas se especializaban en distintas organizaciones, que el GT1, que vendría a ser el grupo de tareas 1, se especializaba efectivamente en el PRTRP, que el GT2 se especializaba en Seguridad Federal, creo, y así otros, que en el batallón 601 había grupos fuertemente especializados en la persecución de Santucho, las personas que conformaban los grupos de tarea eran, como eran personas informes, dice él, o sea que no tenían una organización ni nada, que eran, que no tenían una organización, que no revistaban una, que eran personal subalterno, pero que inteligencia tenía claro que había que preservar la identidad de los secuestradores. De los secuestradores se preserva la identidad, dice Españadero, porque para que no peligrara su identidad y su trabajo. Y yo relaciono inmediatamente los autos sin patente, los grupos de civil con armas largas que estaban en la Quinta, sin identificación. Que los interrogatorios que hacían los grupos de tareas, dice Españadero, los primeros que lo recogían eran los propios grupos de tareas, pero que después llegaban finalmente a su escritorio. Pero que a él no le decían cómo los habían obtenido. Y otra cosa que dice es que él sabía que en esos centros clandestinos de detención había detenidos, había malos tratos y había, y finalmente la muerte de esos detenidos, en un eufemismo maravilloso, malos tratos por torturas, claramente. Entonces, yo empiezo a cerrar esta historia de la Pastoril y digo, bueno, algunos compañeros en este ataque finalmente los mataron, no los pudieron llevar vivos, pero a los que pudieron llevar vivos los llevaron vivos para torturarlos, para sacarles información, si pudieran, y finalmente asesinarlos y tirarlos a nuestro negrito en un baldío, en Bernal, a la negrita Herrera adentro de un auto en la localidad de Piñeiro, en Avellaneda, y que sobre estas cuestiones era que se basaba la tarea de inteligencia. Bueno, hasta allí entonces el testimonio de Viviana Losada en la quinta audiencia del juicio por los crímenes cometidos en la Quinta La Pastoril. Lo podés seguir cada jueves en La Retaguardia TV, en el canal de YouTube de La Retaguardia. Encontrás en esa plataforma, buscando La Retaguardia, todos los juicios por crímenes de lesa humanidad que estamos día a día sosteniendo con el equipo que trabaja en los juicios, con Diego Adur, con Pablo Giacobbe, con María Eugenia Otero, Valentina Macarone, Agustina Sandoval Lerner, Mónica Mexicano. Y Noel Audici.

Más que merecido homenaje de Pablo Yonto a Jorge Watts, lo tenés entero en un recorte, en una lista de reproducción de nuestro canal de YouTube que se llama Recortes Destacados, y fueron unos 20 minutos brillantes de Yonto, que digamos, la instancia del juicio oral y público parece hecha a su medida. Descolla cada vez que tiene que participar, cuando pregunta, cuando alega, nada. La verdad es que el formato le viene muy bien a sus cualidades. Cuando volvamos, vamos a escuchar a Walter Doctors, sobreviviente, que estuvo declarando en el juicio Garachico y, bueno, contó algo de su historia personal que queremos compartir con vos. Jorge Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger a sí mismos los inmigrantes. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Yonto. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Nuestras causas. Vamos, vamos, vamos, que nos queda muy poco tiempo. Nos metemos a escuchar, como te decía, el testimonio de Walter Doctors. Una historia muy particular. Doctors tenía un padre que era integrante de la bonaerense, era mucho más que eso, ya lo vas a escuchar. Y él también era policía bonaerense cuando lo secuestraron, pero era militante del PRT ERP y el partido había decidido que estuviera en las filas de la bonaerense. Bueno, todo esto nos contó charlando con Julia Varela de Pulso Noticias, con Diego Aduri y conmigo en la transmisión conjunta que La Retaguardia y Pulso hacemos del juicio Garachico. De mi parte tengo una última pregunta que tiene que ver con esta particular descripción que hiciste de tu padre y de su ideología nazi y de tu ser de que fueras integrante de la bonaerense en el momento de tu secuestro. Por ahí viste que ahora los juicios están siendo vistos por nuevas generaciones y quizás les cueste entender eso. ¿Cómo lo explicás cuando vas a una charla y te dicen, ¿cómo? Usted era policía bonaerense y lo secuestraron y lo torturaron. No, yo las veces que me ha tocado la charla, yo he dicho siempre las cosas como son. Mi padre estaba limitado a la prisión y eso me favoreció, yo no creo que favoreció por eso. Pero yo militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y fundamentalmente me desarrollaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo. Sector de inteligencia encontraron que comparativamente yo tenía ventajas para entrar en la fuerza y al partido le interesaba mucho tener ganar personas dentro de cada fuerza para saber lo que hacía el enemigo, digamos. Y a mí me costó 7 meses de trabajo, pero ya le había conseguido el ingreso a José María Jung, que hoy permanece desaparecido. Lo explico desde lo real. Mi viejo era nazi, yo del PRT, y bueno, aproveché las ventajas que tenía por ser hijo de él, y nada más. Todavía no he perdido, ni siquiera he perdido la esperanza de la revolución, mirá lo que te digo. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Walter Doctors contando esta particular historia. Si ves su testimonio en el juicio Garachico, que ocurre los lunes de manera quincenal, vas a escuchar su testimonio completo, en el que, por supuesto, profundizó lo que ahí nos contaba al finalizar la audiencia y en entrevista con La Retaguardia y con Pulso Noticias. Nos vamos a escuchar, nos vamos a meter en la megacausa Campo de Mayo. Los miércoles viene alegando Gabriela Sosti. Fue la 9ª jornada de alegato de la fiscal auxiliar. 9 jornadas de 5 horas lleva alegando, le quedan 4 más, pero terminó con los casos, con la recorrida de los casos, y empezó con las imputaciones. Antes de empezar con las imputaciones, tomó un caso tremendo, realmente tremendo, que es el de Carmela Ramos, que dio testimonio en este juicio, lamentablemente en la etapa en la que todavía no podíamos televisar, pero tenemos en la página de La Retaguardia una crónica buenísima, increíble, de nuestro compañero Diego Adur sobre el secuestro de Carmela Ramos, que ahora te cuenta, te resume Gabriela Sosti. Carmela Ramos, con su relato en el debate, nos sumergió una vez más en la dimensión más siniestra, más infame del proyecto genocida que integraron estos imputados. Contó que su padre, el Chilo Ramos, era amigo y compañero de militancia de los Nadal. Y fue reconstruyendo el derrotero de persecución que sufrió junto a toda su familia, que incluyó el secuestro de su mamá, Ana María Martí, el 18 de marzo del 77, cuando fue llevada a la ESMA, donde la torturaron y mantuvieron en cautiverio hasta el 19 de diciembre del 78. El día del secuestro de su mamá, Carmela y Vladimiro se quedaron 3 horas esperando que los retiren de la escuela. Su madre no pudo ir a buscarlos porque los marinos la estaban picaneando. De la escuela lo llevaron con unos vecinos a donde fue a buscarlos una patota de civil. Ellos estaban aterrados, como estuvieron aterrados durante todo su cautiverio, porque tras su designio mesiánico, los genocidas no tuvieron piedad ni con los niños. Los secuestraron y los torturaron a ellos también. Carmela tenía 6 años y Vladimiro 8. Ellos se escondieron tras unas cortinas, pero igual y ante la resistencia de esos vecinos, con violencia, se los llevaron a la ESMA. Estuvieron 20 minutos con su madre en un cuartito donde la tenían cautiva. Carmela recordó la cara de su mamá lastimada por las torturas. Ana María trató de consolarlos. Después los llevaron a vivir con sus abuelos maternos que vivían cerca de la ESMA hasta que en abril del 78 su papá los llevó a vivir con Nadal, Elida Gramondi, y con sus 2 hijitos, Carmen de 2 años y Diego de 3 meses. Hasta que los secuestraron a ellos también, como dije al comienzo, el 23 de septiembre del 78. Fiesta de la Flor en Escobar. Estaban cenando en un restaurante de esa ciudad cuando entraron por las 2 puertas muchos, muchos represores. Carmela recordó las botas y uno de ojos celestes. Afuera la violencia fue tremenda, dijo. A Diego y Raúl los pusieron contra un auto blanco y les pegaron brutalmente. Se escucharon disparos incluso. Caían al piso y los volvían a levantar y les seguían pegando. Una escena interminable, dijo Carmela. Cada vez que los veía caerse, ella pensaba que estaban muertos. Pero no, les seguían pegando, hasta que decidieron llevárselos. Los metieron a todos en varios autos y los llevaron a Campo de Mayo. A todos. Carmela describió el lugar tal como siempre lo recordó. Árboles, pasto, caballos. También mencionó lo que fue apareciendo en su memoria con los años. A ella y a Vladimiro los tuvieron en la oscuridad, en un lugar donde había mucha ropa. Sin dudas, el pañol con ropa de gente secuestrada. Y en un momento lo llevaron a un cuarto donde vieron a Diego Nadal, casi irreconocible, con la cara llena de sangre. Estaba desnudo, le pegaban, él gritaba, había olor a sangre, dijo. Así de extrema fue la violencia que les obligaron a presenciar los torturadores del campito a dos niños de 6 y 8 años, mientras los torturaban además psicológicamente diciéndoles que eso le iba a pasar a su padre cuando lo secuestraran. Tremendo, ¿no? Lo que vivieron estos chicos, más del cautiverio antes de irnos. Después los encerraron en un cuarto oscuro con Coca, con Elida Gramondi, que estaba con sus dos hijitos. Y ahí los dejaron varios días, sin comer y en la oscuridad. Dieguito lloraba en brazos de su madre hasta que se llevaron a Elida. Entonces fue Carmela la que quedó con Dieguito en sus brazos. Recuerda esta última vez que vio a Coca ahí en Campo de Mayo. Dijo, gritaba desesperadamente cuando se la llevaron. Quedaron las cuatro criaturas solas. Carmela recuerda los gritos de Coca, las botas de los militares, altas como de montar, negras, distintas a las botas de los secuestradores que tenían cordones, en alusión a los borceguíes. Después lo sacaron de Campo de Mayo y llevaron a las cuatro criaturas a la Brigada Femenina de San Martín. También en este punto debo señalar que es irrelevante el lugar de este cautiverio a los efectos de la imputación, pero es fundamental para conocer la verdad y para que se pueda juzgar al resto de los responsables. La Brigada Femenina tiene abundante mención en el alegato porque su protagonismo fue insoslayable. Y eso también se determinó y relevó en el debate reciente del Tribunal Oral Federal número 4. Allí se probó que varios hijos de montoneros secuestrados en Campo de Mayo estuvieron bajo la violencia de las mujeres policías de esa brigada y bajo interrogatorio de los sujetos de inteligencia que tenían sus oficinas allí para producir esos interrogatorios. Sin embargo, la instrucción sigue sin investigar a todos los responsables de los crímenes cometidos en esa brigada. Bueno, y nos vamos yendo de esta emisión de Dalí Público, pum para arriba. ¿Qué crees que te diga? Este programa es así. Los testimonios que escuchamos todos los días son este tipo de testimonios, a veces más dramáticos que otros. Creo que esta semana fue una semana especialmente dramática porque los testimonios que escuchamos fueron de esos testimonios crudos. Queda para el final una reflexión que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Nosotros pasamos en los juicios la etapa del juicio a las juntas en las que los testimonios justamente eran crudos y eran reveladores. Yo tenía 15 años y recuerdo quedarme pegado a la radio por las noches escuchando a Carlos Rodari por Radio Municipal, una de las radios que empezaban a dar voz a las personas que habían sobrevivido, y la crudeza de los relatos me impactó de una manera que seguramente me tiene aquí, ¿no? Después vino la instancia de cuando se reanudaron los juicios, levantar la militancia, esa militancia que en muchos casos no se había podido poner en valor en el juicio a la junta, porque todavía la teoría de los dos demonios hacía que pudieran ser alcanzados por la justicia, ¿no? Una vez que se supo que esos delitos estaban prescriptos, quienes sobrevivieron se vieron en la libertad total de reivindicar la militancia de resistencia a la dictadura de aquellos años. Y muchas veces se dejó de lado la crudeza de las cosas que habían pasado, también para que las víctimas no tuvieran que pasar otra vez por contar las mismas cosas tremendas, ¿no? Me parece que, bueno, en la medida que quienes han sobrevivido puedan hacerlo, por supuesto son ellas y ellos quienes deciden. Los juicios ahora se abren para nuevas generaciones a partir de la televisación, y eso implica, me parece, que en algún sentido sea necesario volver a contar crudamente lo que sucedió en la dictadura, sobre todo cuando se levantan algunas voces cada vez más fuertes que intentan levantar otra vez la teoría de los dos demonios. Me parece que hay que volver a marcar la diferencia entre lo que fue la militancia en las organizaciones guerrilleras que resistían a la dictadura en la Argentina, o aún que actuaron en ese gobierno entre democrático y fascista del 74 al 76, y volver a escuchar estos crudos relatos para saber la enorme diferencia que hay entre aquella militancia, con todos los errores que puedan haber tenido, con el salvajismo del genocidio en la Argentina. Porque hay nuevas audiencias y esas nuevas audiencias tienen que saber efectivamente lo que pasó, ¿no? y para saber efectivamente lo que pasó, quizás debamos volver a escuchar estos testimonios tremendos. Para eso, aquí estaremos la semana que viene para seguir haciendo Oral y Público. Nos encontramos la próxima. Estuvimos Pablo Giacobbe, María Eugenia Otero y yo, que soy Fernando Tevele, haciendo este programa de radio que nace en La Retaguardia y después, por suerte, aparece en un montón de radios más. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.